Enamórate bailando. Enamórate conmigo. Yo sé que estando abrazados vamos a sentir lo mismo. Que la música nos lleve donde nos lleve, porque lo que está marcado nadie puede evitarlo. Enamórate bailando, no lo pienses, no lo pienses. Deja que los cuerpos hablen, que bailando ellos entienden. Que la música nos lleve donde nos lleve, porque lo que está marcado puede evitarlo. Enamórate bailando conmigo, así, así, así, así, pegadito. Enamórate bailando conmigo, así, así, así, así, pegadito. Enamórate. Llama el sonido. Enamórate bailando conmigo. La música nos mantiene a su son bailando unidos. Enamórate bailando conmigo. Tu cuerpo sigue llevando el ritmo de mis latidos. Enamórate bailando conmigo. Lo que es obvio no se explica si se baila pegadito. Enamórate bailando conmigo. Que no dejen el rincón pa' bailar los dos unidos. Enamórate bailando conmigo. Hace tanto que me toque un bolerito para hablarte en el oído. Champú de cuerdas para enamorarse. Seguir bailando conmigo. Enamórate conmigo. Bailando.